Gallego, yo estoy viendo dos encuentros, el que se está produciendo en el Bernabéu y el que tiene lugar en bet365.es, porque entrar en bet365.es te da también una idea de cómo se percibe este encuentro en el mundo de las apuestas. Por ejemplo, una victoria del Atleti en este encuentro decisorio se cotiza el doble que la del Real Madrid, 4,33 a 1. Que el equipo rojiblanco llegará con ventaja al descanso, 6 a 1. Y un encuentro escaso en goles con un marcador final 1 a 0 multiplica por 5 tu apuesta. El 0 a 1 la multiplica por 8. Pero hay cientos de opciones más. Entra ya en bet365.es, el portal número 1 de apuestas deportivas, y elabora tu apuesta ganadora.